Latidos, manifiesto informativo, apuntes del acontecer nacional, cultura, análisis e información magisterial popular. Radio Mejicente presenta Manifiesto Informativo. Conduce profesor Víctor Rodríguez.